Buenos días, compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Las librerías y editoriales independientes de La Plata, Berisso y Ensenada atraviesan una difícil situación y se organizan frente a la crisis económica. Los trabajadores de estos espacios culturales autogestivos explican que cada vez se hace más cuesta arriba poder sostenerse, muchas veces a base de trabajo mal pago y voluntario, ya que las dificultades económicas que atraviesa la sociedad afectan directamente el volumen de los proyectos y venta de libros. Muchas de estas librerías tuvieron que cerrar sus puertas en los últimos años o inventarse nuevas formas de subsistencia, como actividades culturales para poder sostener el alquiler y otros costos cada vez más altos. En una esquina de La Plata se encuentra hace más de una década el Proyecto Malicia, un espacio donde confluyen 5 editoriales y una librería, y que, según relata a su librero y editor, Carlos Aprea, la situación requiere de ponerle cada vez más voluntad y al mismo tiempo es más dificultosa, a diferencia de las grandes cadenas de librerías que pueden generar ingresos por otras vías. De esta forma, lo comentaba Carlos Aprea para los micrófonos de Radio Trinchera. Mal, con dificultades, con mucho trabajo mal pago o trabajo voluntario, donde realmente ponerle voluntad cuesta y cada vez más. Además de esta situación, que se profundiza a raíz de las políticas de ajuste y ausencia estatal por parte del gobierno nacional, el librero puntualizó en la preocupación que hicieron pública a través de un comunicado en conjunto con otras librerías de La Plata y la región sobre las promociones que el Banco Provincia de Buenos Aires le quitó en el último año a este sector y que ofreció en el mes de julio solo a una importante cadena empresaria. En el comunicado, las librerías destacaban que si bien hasta el momento comprendían que quizás el banco no estaba en condiciones de seguir ayudando a muchos comercios, generó sorpresa y malestar encontrarse con que las promociones de cuenta DNI solo estaban disponibles para una de las principales cadenas de librerías del país, teniendo en cuenta que la provincia venía trazando un camino de apoyo y promoción del sector librero independiente. Así lo relataba el librero de Malicia. Entonces, la verdad es que la primera reacción fue, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué a ellos, que además tienen espalda financiera para cubrirlo, les dan un descuento y nosotros no? Ante la difusión de este comunicado, autoridades provinciales y municipales convocaron a las librerías y editoriales platenses a una reunión, en la que se atribuyó la medida a una gestión confusa del banco. Se propuso allí una mesa de trabajo para resolver el conflicto con la entidad financiera y el desarrollo de propuestas alternativas más allá de las promociones. Reportó Radio Trinchera desde Tolosa, La Plata, para el informativo Farco.